Y bueno, continuamos en este Enredando las Mañanas desde la ciudad de Córdoba, desde Radio Zumba La Turba, día miércoles 5 de diciembre. Y ahora continuamos, estamos en comunicación con Antonella de la Correpi. Le hemos llamado porque queríamos tener información sobre algo, una información que nos llegó hace poco de que en la justicia de la ciudad de Buenos Aires han ordenado a las fuerzas obtenerse y aplicar esta resolución 9556, que este decreto del gobierno nacional que autorizaba a las fuerzas federales a, no sé, se habla ahora de que se ha hecho ley el gatillo fácil, ¿no? Esta posibilidad de que puedan disparar por la espalda sin ni siquiera dar la voz de alto ni nada de eso. Bueno, parece que algunos jueces han puesto un freno a eso, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Buenos días, Antonella, ¿nos escuchás bien? Hola, buenos días. Sí, lo escucho bien. Bueno, gracias por la comunicación. Te saludamos desde acá, desde Zumba La Turba, en Córdoba, también desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, en los programas de esta semana, de ayer y del martes, hemos hablado un poco de lo que fue esta tremenda resolución, decreto del gobierno nacional que retrocede un montón de años en lo que es materia de derechos humanos, un avance represivo sí. Tremendo, pero hoy nos sí. Enteramos de esta noticia. ¿Qué nos puedes contar respecto a este fallo? Este fallo, como bien decía, se aplica en la ciudad de Buenos Aires. Y es un fallo que de alguna forma no sirve como simbólicamente, es como un freno a esta avanzada que vos mismo decías que es totalmente inconstitucional y a su vez totalmente retrógrada en el marco de los derechos humanos. Y para nosotros es justamente, el fallo significa, nos simboliza un freno y una presión y una precedencia donde se marca que podemos poner un freno, ¿no? Claro. Nuestra apuesta también es entender que esto es un freno momentáneo y en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Entonces, como redoblar la apuesta y decir, bueno, si pudimos hacer esto, podemos hacer que se que esa resolución no exista más, y eso solamente lo podemos hacer con la presión en las calles, y ahí retomamos lo que pasó con el 2x1, y por eso nos parece muy importante tener como varias herramientas. Una herramienta es esta, avalada por la justicia por algunos jueces, perdón, de Buenos Aires, y la otra herramienta es justamente el rechazo colectivo y claro. Popular, digamos, para nosotros es muy importante. Sí. Ahí, esto fue a raíz de una presentación que hicieron ustedes, la Correpi, junto al CEPROD, ¿no? En un tribunal sí. De Buenos Aires. Anoche surgió esta iniciativa y se hizo y respondieron a eso uno de los jueces. Está bien. Estoy acá leyendo rápidamente parte del fallo y por ahí yo, sin entender mucho de cuestiones de derecho, pero lo que me parece que puede ser interesante es que esta jueza declara la inconstitucionalidad, la inaplicabilidad y también la inconstitucionalidad de la resolución, digamos. Puede parecer como un buen pie para plantear que, no sé, que se pueda derogar definitivamente esto en todo el país, ¿no? Ya que si se está planteando una inconstitucionalidad, no debería ser posible que se dé, que se siga para adelante con esto. Sí, claramente. Sí, es muy importante plantear eso porque, eso, ¿no? En contra de los derechos humanos, de la vida, si se quiere, claro. De alguna forma, de la vida de todos, ¿no? Sí, está bueno. Y como decís vos, sabemos que la ley por ahí es una herramienta que se puede utilizar, pero que estas cosas se combaten, como decís vos, con la organización, con la gente protestando, con la gente en la calle, defendiendo los derechos, básicamente, que es lo que se debe hacer. Bueno, te hago una consulta porque acá también se generan muchas confusiones y acá, bueno, nosotros en la ciudad de Córdoba tenemos una triste y larga tradición de casos de gatillo fácil, y seguramente vos estás muy al tanto de eso, y por ahí se genera una confusión de que esta resolución del Estado Nacional era para aplicación también de las fuerzas policiales provinciales, pero tengo entendido que eso no es No, así. no, no, es solo para la policía, o sea, para la policía no, para las fuerzas federales. El tema es que nosotros acá hace poco tiempo tuvimos el desembarco de algunos gendarmes también Claro. con el convenio unificado Claro. de Schiaretti y Burrich. Claro. O sea, por ahora, digamos, acá no se aplicaría a la policía provincial. Y se podría también avalar a que, bueno, justamente eso con las movilizaciones, a que no le den lugar, ¿no? Claro. Y que vayan en disconformidad. Está bien. Pero sí, para aclarar, es solamente las fuerzas federales. Bien. Bueno, Antonella, seguiremos al tanto, pues imaginamos que seguramente del lado del gobierno nacional actuarán en la justicia de alguna manera para tratar de revertir este fallo de esta Sí. jueza, así que hay que estar atento y bueno, y seguirlo al caso y bueno, por un mínimamente festejar que por lo menos alguna jueza Sí, de la nación ha tenido un gesto de ponerle un freno a esto, aunque sea solamente por ahora en la ciudad de Buenos Aires. es muy importante para una presidencia, o sea, siento un precedente importante y es una presión importante también. En estas cosas, con la gravedad del asunto, justamente tenemos que todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance, utilizarlas, digamos. Está bien. Bueno, Antonella, te agradecemos Bueno. mucho la comunicación. Queríamos un poco saber un poco de primera mano esta nueva novedad que nos alegramos y celebramos y esperemos que sea el primer paso para que definitivamente que esto se declare inconstitucional en todo el país. Sí, claramente. Te mandamos un Bueno. abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chau, chau. Y ahí Hasta pasaba luego. Antonella de Correpi, comentándonos un poco lo que ha sido este fallo de esta jueza que, repetimos, declara o plantea la inaplicabilidad e inconstitucionalidad de la resolución 956 del gobierno nacional. O sea, está declarando, como decimos, que esto es algo que va en contra de la Constitución Nacional y, como sabemos, conocimiento básico de ciudadanía y participación. No sé si usted, Francisco, recuerda cuando estudió en el colegio ciudadanía y participación. Tenía Oh. formación ética Ahí está, tiene razón usted. Ciudadanía y en mi época. participación se modificó hace relativamente poco, antes se llamaba formación ética y ciudadana, pero bueno, conocimiento básico. La Constitución es la ley fundamental y primera. Nada puede estar por encima de lo que dicta la Constitución. Más allá que, bueno, después uno pueda criticar lo que es el sistema democrático, burgués, constitucionalista, pero es el que nos rige y muchas veces, si bien creemos que la manera de cambiar las cosas y lograr un mundo más justo es mediante la organización y movilización popular, no queda otra que utilizar estas herramientas del Estado de derecho en el que vivimos y, bueno, y como decíamos, nada está por encima de la Constitución, así que no puede haber una ley o un decreto, lo que sea, o una resolución como esta tremenda, que esté por encima de lo que la Constitución dice, y de los derechos y garantías proclamados en la Constitución Nacional. Así que bueno, celebramos este fallo y ojalá se extienda a todo el país y el gobierno se dé cuenta que no puede seguir avanzando en estas políticas represivas que están generando detenciones y muertes en el país. Bueno, vamos nuevamente a una pequeña pausa y ya continuamos. 11:15 de la mañana. Están enredando las mañanas desde Zumba La Turba por la Red Nacional de Medios Alternativos.